Esqueje. Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Tengo una idea dando vuelta desde hace tiempo. 10 de la mañana, 16 minutos. Aquí volvemos después de una música. Estamos en presencia de las chicas que vienen de Parte Humano a hacer la columna inaugurando en este martes la parte de economía social. Así es, así es. Y con la musiquita de fondo de la Juana Molina, que fue la que ellas eligieron también para acompañar este momento en la radio, Melanie, Nitay, bienvenidas a los estudios del Grito. Un placer tenerlas acá. A ver si se escucha. Hola, chicas. Buen día, chicas. Gracias. Toma bien, ¿no es cierto? Sí. Claro que sí. Verificando lo técnico en el medio. Bueno, la hemos invitado con mucho placer de que estén acá también para conversar un poco del trabajo que ustedes vienen haciendo y para poder conversar qué es esto de la economía social, ¿no? En este primer momento quizás es un poco presentarnos, conocernos, que es lo que venimos haciendo también con el resto de columnistas invitadas. Y bueno, las escuchamos, queremos conocerlas. Bueno, la idea un poco de esta columna sería empezar a, bueno, a contar nuestra experiencia como humano, como local, cooperativo, colectivo. Y por otro lado también un poco dar voces a los otros trabajadores que hay en el Valle Tras la Sierra, donde también trabajan con economía social, proyectos, cooperativos, familias, las ferias del Valle, digamos, toda esa red que se genera con lo que es la economía social. Y cómo articulan entre ellas, cómo se sostienen y también por qué benefician una comunidad, digamos, este tipo de proyectos. Y también qué significa la economía social y popular. Eso sería un poco lo que vamos a ir... Un gran abanico de temas, abriendo. Sí. Sí. Un poco en este contexto, ¿no? También de humano, quizás hasta hace un tiempo las puertas eran más hacia adentro y tejiendo todas estas redes entre las que formamos parte. Y un poco en todo esto que sucedió hizo que, al contrario de lo que quizás está sucediendo, se abrieran esas puertas y se empezaran a tejer estas redes con estas personas, ¿no? Con los trabajadores y trabajadoras de la economía social, productores y productoras del Valle, productos de consumo consciente también, como empezar a buscar otras formas quizás de creación, de producción y de consumo. Bueno, esto que vos decís, Melanie, es como re interesante destacar, ¿no? Como algo que venimos viendo y que está sucediendo súper fuerte acá en el Valle, que es la multiplicación de la infinidad de redes que no tienen que ver precisamente con esta economía más formal. Digo, hay redes donde justamente no se está moviendo únicamente dinero, sino también puntos, trueque. Y en el medio de eso, humano, que es el colectivo al cual ustedes de dónde vienen, la COPE de dónde vienen, que está haciendo un trabajo de núcleo también de muchas productoras, ¿no? Y productores de la zona. Claro, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Volverse núcleo, centro y desde ahí la expansión. Como un poco esto, vinculándolo a la palabra esqueje, al brote, sí, y a esto que le pusimos desde la raíz nosotras, para poder nombrarlo como en algún punto desde un centro y desde esa fortaleza que se fue gestando a lo largo de estos 4 años de la cooperativa, estar parados en un lugar hoy donde se puede expandir y abrir esto también. Entonces, desde ya ese reconocimiento y saber quiénes somos, poder conectarnos con estos seres y que bueno, que se pueden vincular, ¿no? Desde la raíz. Ya contarle a la audiencia también que en esta semana vamos a estar preparando las artísticas, ¿no? De cada columna, así que acá grabando las voces con las chicas y ya va a empezar a sonar la columna como el nombre que ustedes eligieron, Desde la Raíz. Nos gustaría mucho que también nos cuenten un poco la historia de Humano, ¿no? De dónde viene, qué es lo que hace. Bueno, estuvieron nombrando algunas cuestiones. Sí, hoy en día ya somos más de 70 familias trabajando en Humano. Imagínate que, o sea, 70 personas más las familias que vienen atrás, más todos los otros proyectos que suma Humano, llegado... Una bandurria. No sé cuántos. Muchos. Muchos y todos los otros proyectos que articulamos, digamos. La verdad que es inmenso. Y hicimos como una especie de grilla de ver todo el territorio argentino con el que trabajamos de un montón de otras provincias que articulamos. Humano empezó sí, en el 2015, finales del 2015, Que bueno, empezó como algo más chico de juntar a algunos artesanes, en realidad desde San Javier y de Las Rosas, y en pensar eso, que necesitábamos un espacio para poder vender nuestros productos, que no necesariamente haya una persona atendiendo, porque por ahí también pensar en poner un local uno solo es como muy difícil de sostener. Entonces, lo que pasaba también en la feria era que a veces si llovía, si hacía frío, que teníamos un montón de inclemencias que imposibilitaban a veces también movernos a la feria, ¿no? Decir, bueno, en vez de estar todos acá viéndonos las caras a ver si vendemos algo, si ponemos un negocio y nos repartimos, es como más hasta de cara, es como una vidriera de lo que es la feria. Claro. Y ahí empezó el proyecto, que bueno, después fue mutando y se fue convirtiendo de acuerdo a los acuerdos que fuimos generando, y de todas maneras siempre fue como un espacio asambleario y horizontal, y bueno, fue creciendo. Y que fue creciendo, tengo entendido, no solo en la articulación con otras provincias, en traer en eso, en el vínculo con productoras de otras provincias, sino también que expandió sus locales, ¿no? No solamente está en Villa de las Rosas, que fue el origen, o fue en San Javier. En San Javier, San Javier fue el primero, y el año pasado se abrió bastante en el mismo momento en Merlo, en San Luis, y en Villa de las Rosas. un pulpito de la economía popular, podríamos crecer, ¿no? Sí, que un poco en realidad el local de Las Rosas se abrió a partir del deseo de un grupo de San Javier de abrir y sumar más gente. Y lo que pasaba en el mismo momento en Merlo era de otro grupo que quería abrir un local cooperativo, que también se preguntó si querían ser humanes o no, pero fue como otro grupo, que hoy en día después lo que hicimos fue, bueno, mantener ahí como algo unificado y que sean humanos y qué significa ser humano, ¿no? Pero más allá de ser humano o no ser humano, lo que también sucedió fue que se han abierto otros locales cooperativos en otros territorios de la Argentina con más o menos las mismas formas de trabajo, pero que no son humanos. Y la idea no es poner humanos por todos lados y ser una franquicia, sino como agarrar el concepto del local cooperativo. Como, y están todas esas herramientas que nosotros podemos brindar para todos los proyectos que se quieran, digamos, hacer algo parecido. Bien. Y no ser humanos. Claro, que quizás en cuanto a la practicidad del funcionamiento, de la distribución de las tareas, de no sé cómo estamos organizadas en comisiones, cada uno ocupa un rol, tiene una parte, si bien somos parte del todo y un poco todos hacemos todo en algún punto, también es la claridad en cuanto a la distribución y cómo nos organizamos, ¿no? Hay quienes tienen más contactos para estar organizando con otras cooperativas o otras organizaciones de la economía social, que también empezó a ser un poco el foco en este contexto, como empezar a ordenar y a direccionarnos hacia ese lugar, más allá de lo que cada uno pueda trabajar en su individualidad, en sus creaciones, en sus talleres, aunarnos desde esa visión también. Que además me imagino, o sea, lo que implica estar organizadas entre 70 familias, ¿no? Sí. con todo lo que por ahí uno no lo dimensiona, pero a ver, no es solamente lo que una ve, que es el local ese cooperativo que tiene todas las cositas bonitas, ordenadas, acomodadas, preciosas, sino todo el trabajo de lo que implica logística, darle difusión a lo que hacen. Bueno, supongo que lo vamos a ir como desarrollando a lo largo también de los encuentros que hagamos. Sí, Humano no solo es un local de artesanías y cosas bonitas, sino que hoy en día también es como un referente social y político, como que ya estamos llegando como a otras visiones, ¿no? Como que no es solamente un negocio. Claro, sí, por eso no. Y bueno, la vida es así también un poco, ¿no? La vida es política y todo lo que hacemos tiene una implicancia social y política. Bueno, nombraban la formación también, ¿no? Ahí como algo que pareció, no como palabra formación, pero que yo no sé por qué traduje en formación, pero hay espacios también de conocer cómo trabajar en el marco de la economía social. Sí, estamos empezando a gestar esos espacios dentro de las asambleas también para que todos estemos al tanto, ¿no? De esto, ¿no? Que vamos a ir charlando qué significa la economía social y popular, qué significa ser parte, cómo se lleva a cabo en lo práctico y cómo nombramos un poco esto que vos decías, las tareas invisibles también, como todo lo que no se ve para que lo que se ve exista y pueda ser. Melanie, Nitay, me gustaría... Tenemos tiempo, ¿no es cierto? Florencia, un ratito déjame... Sí, un poquito, dale. Bueno, gracias por nombrar que existe tiempo todavía para conversar. Me gustaría un poco escucharlos también a ustedes, conocer, si tienen ganas de compartirlo claramente, como de dónde vienen, qué, cómo se suman ahí a Humano, ¿no? Desde qué inquietudes. Perdón, Bueno, yo vengo de... Ya hace 7 años que estoy en el Valle, vengo de Buenos Aires. Yo en Humano participo, bueno, además de la comisión que participo, que está en redes y comunicación, mi trabajo que yo ofrezco a la comunidad tiene que ver con el diseño de prendas y serigrafía, que eso lo aprendí en Buenos Aires en una ocupa que se llama La Sala. También participé de la Huerta Orgásmica muchos años. Bueno, espacio como la Huerta Orgásmica, que después fue desalojada. Ahí aprendí mi oficio. Uh-huh. Y bueno, cuando vine a vivir al Valle, en realidad como que armé el taller, empecé a participar en la Feria de las Rosas, y bueno, cuando se convocó Humano, que fui una de las primeras que convocaron y empecé a participar, la verdad que fue algo que me dio como mucha, como me generó como familia, que era también algo que me faltaba acá en el Valle, que era como eso, un espacio cooperativo, colectivo. Uh-huh. Donde también igual, más allá de Humano, estuve dando talleres de serigrafía en San Pedro. Ajá, en el Centro Cultural de allá. La Lechuza. En La Lechuza, exactamente, ya hace varios años. Y bueno, igual eso, siempre con ganas como de poder transmitir el conocimiento y el oficio. Pero bueno, a mí me dio como mucha... tranquilidad y sentirme como en familia de poder tener un proyecto como colectivo. Qué bonito. El oficio de la serigrafía es un oficio precioso. Justamente ayer nombrábamos que acá se está empezando a activar un espacio de serigrafía, así que... Sí, Pula fue alumna mía. Mirá. Pula fue alumna mía, sí, y bueno, todo el tiempo estamos en contacto. Ahí me... Sí, sí, todo el tiempo está en contacto de, ay, no me sale, necesito. Bueno, nada. Ahí. Bueno, pero es importante porque también nos viene pasando, bueno, nos viene pasando. Todos nos conectamos de repente. Sí, es todo. Estamos hace 2 años saliendo al aire, en algún punto sí, porque es continuidad de otros proyectos, pero... Ayer, que fue el primer programa, sí, nombramos esto de la conectividad entre, que es un poco la intención que tiene Esqueje también, ¿no? Poder tejer a partir de las raíces entre los distintos puntos del Valle y conectar los proyectos que se van gestando. Melanie. Bueno, hablo un montón, perdón. No, por favor, yo también. yo estoy hace 2 años acá en el Valle, ya viajando desde antes, y en uno de esos viajes llegué a Humano, así a la tienda en San Javier. Y bueno, me dedicaba a la artesanía en ese momento, al cuero. Ahora trabajo la cerámica ya hace bastante tiempo. Pero en ese momento estaba el compañero de Nitai atendiendo y empezó a contar el proyecto, que también somos todos enamorados del proyecto. Entonces cada vez que entras también se siente eso y qué se comparte. Ese. Y me acuerdo que en ese momento dijo, ustedes van a trabajar acá. Y me vine al Valle con el objetivo y ya sabiendo así que es, el claro, deseo era ser parte de Humano. Y bueno, se fue como sentir un poco esa otra forma de crear comunidad y familia, ¿no? También no necesariamente una comunidad de llegar y vivir todos juntos y estar en un... Se puede, digo, construir de otras formas. Uh-huh. Y un poco Humano siento que me enseña eso, que hay... no nos tenemos que adaptar. O sea, dentro de un sistema, dentro de un contexto, un marco que te contiene, uh-huh, las reglas las ponemos nosotros, las creamos y las jugamos, y eso hace crecer. Entonces, bueno, un poco de Buenos Aires, vengo de Buenos Aires y allá participé en huertas comunitarias, espacios autogestivos, centros culturales y demás. Pero acá tomó forma todo eso y un poco, bueno, se volvió parte del cotidiano, de la vida misma. Me pone como muy esperanzada escucharlas también tan alegres y contentos, digamos, y enamoradas de este proyecto. Tengo una consulta que dos oyentes en realidad tienen para hacer, que es Joy y Diego, que mandaron un mensaje que se llama, perdón, no se llama el mensaje de ninguna manera, sino que dice, hola chicas, un gusto escuchar el programa, saludos desde el medio del campo, Florencia, nos dicen acá, desde acá, Chacra Monte Nuevos en el Valle, para producir alimentos con equilibrio con el medio que nos rodea. Joy y Diego consultan cómo pueden comunicarse con la cooperativa Humano, porque les interesa, dice, lo que hacen, y bueno, claramente están produciendo y... Bueno, se los dejo a ustedes, chicas. Sí, bueno, nosotros tenemos, manejamos las redes sociales, hay un Facebook y un Instagram, que el Instagram es @humanovilladelasrosas. Humano San Javier. Y Humano San Javier, o Humano Merlo. Bien. Y si no, por mail, humanolasrosas@gmail.com, humanosanjavier@gmail.com, nos pueden escribir ahí. Bien. Y nosotras respondemos. Cualquier cosita, ahora nosotros también se sí, los escribimos en un mensaje de texto. Melanie, Nitay, muchas gracias por haber venido hasta acá. Desde, las chicas vienen desde muy lejos, queremos decirlo también. Así que agradecerles enormemente esta presencia acá. Y bueno, nos vamos a seguir encontrando para profundizar en esto, en esta columna sobre economía social. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, y bueno, chicas, un poco nerviosas, pero ahí acá muy contenidas igual. Gracias por recibirnos. Gracias.